mil personas en la ciudad de Buenos Aires que no terminaban el secundario. Entonces, no solo no habría que cerrar, sino que habría que tenerlas abiertas. Más. Así que bueno, lo que nosotros vamos a anunciar primero es esto: impulsar una multisectorial. Por eso le agradezco a pedagogos, pedagogas, a maestras. La verdad que Adriana Puigros, te escuché en los medios defendiendo el derecho social a la educación de la juventud y fue realmente impresionante, y una clase. Está Beto Pianelli, compañero de la CTA Nacional. Están los cooperadores, están los padres, con los que también venimos trabajando muchísimo. Decía, están los compañeros de cerámica que ganamos, lo querían trasladar, porque nosotros siempre decimos que para nosotros donde está la escuela está la patria. Donde está la escuela está el derecho social a la educación. Para el gobierno de la ciudad, donde está la escuela, hay un negocio inmobiliario. Donde está la escuela, hay un ajuste. Y no lo vamos a permitir. Por eso, en primer punto, lanzamos esta multisectorial que empieza a conformarse hoy. La segunda decisión que tomamos es empezar a poner mesas de difusión durante todo el verano para informar que los jóvenes tienen derecho a estudiar en las nocturnas. Acá lo veo, está Moyano, Nicolás Moyano, profesor de un comercial, también que quieren cerrar, que me decía, nosotros vamos a poner mesas en San Juan y Boedo durante el verano para informar esto y para juntar firmas en la sociedad de no cierren las secundarias nocturnas. Y el tercer punto es, vamos a escribir, vamos a hacer una lista de inscriptos e inscriptas que se la vamos a llevar al gobierno en la primera paritaria que haya en marzo, diciendo, acá están los chicos, acá están las chicas, acá están los alumnos, acá están los alumnos. Y lo cuarto que le sumo, el gobierno en diciembre dijo que en enero va a haber una paritaria, porque saben que nuestro salario está por debajo de la inflación sube mes a mes, y ya nos anunciaron que en enero, o sea, en estas 4 semanas, van a convocar a todos los gremios a una paritaria. Pues bien, el primer punto de esa paritaria, el compromiso de la UTE, es el no cierre de las secundarias nocturnas. Ese aplauso corona lo que acabamos de resolver, y digo más, y termino con esto, y les agradezco a todos y a todas, porque esto es un abrazo no solo a los docentes que quedan sin trabajo, sino a los profesores y profesoras. Veo supervisoras, veo directoras, quieren educar, quieren inscribirse, quieren hacer lo que siempre quisieron hacer, hacen y harán, y para lo que estudiaron, educar. Están los chicos en la calle, en la esquina. No les cierren la inscripción. Si continúa esto, si no retroceden, en enero cuando vamos, que invitamos a todos a movilizarnos frente a las puertas del Ministerio de Educación de la ciudad, si no retroceden en la paritaria de principios de marzo con la decisión de cerrar las escuelas en marzo, no inicio del ciclo lectivo, en reclamo, entre otras cosas, de la apertura de los secundarios nocturnos y en reclamo de que el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, realice la tarea que le manda la Constitución. garantizar el derecho social a la educación. Ese es el compromiso de todos los sectores, de los pedagogos, de los profesores, de los abogados que vamos a impugnar todas las decisiones que tome el gobierno de defender. Y el mensaje a las familias, a esos estudiantes que son recolectores o recicladores y que van a estudiar a las nocturnas, a esos jóvenes que son repositores en los supermercados y van a estudiar a las nocturnas, a esos jóvenes, a esas jóvenes que tienen que salir a trabajar, que se quedan en la casa porque tienen que cuidar a los padres, a los abuelos, y no pueden ir de día a la secundaria, a esos jóvenes les decimos, la comunidad educativa va a defender sus escuelas nocturnas y vamos a conseguir que cuando estos funcionarios sean un mal recuerdo, como lo es Susana Decibe, que intentó terminar con la primaria y la secundaria para poner un EGB y un polimodal, cuando estos funcionarios sean un mal recuerdo, las secundarias nocturnas van a seguir abiertas, enseñando, resistiendo, construyendo y soñando. Ahora nos ponemos a trabajar, inscríbanse, la UTE va a estar abierta todo el verano. Días hábiles, lo anuncio, de 10 a 13, para que los jóvenes, las familias que quieran venir a inscribirse, vamos a inscribirlos. Con papel y con lápiz, si no nos habilitan la inscripción online. Y con ese papel y con ese lápiz y con la voluntad docente, se lo vamos a llevar a Rodríguez Larreta para que cumpla con su deber y le dé la educación pública, gratuita y obligatoria, porque es secundaria, a los jóvenes, adolescentes y adultos de la ciudad de Buenos Aires que él gobierna y que eligió invertir el doble del presupuesto en mejorar las baldosas, 2.000 millones de pesos, que en mejorar escuelas. Tiene lógica, hace negocios, en las escuelas no lo hay, y tiene lógica, a las baldosas se las pisotea, a los maestros, a los estudiantes y a la comunidad educativa, no. Por eso este plan de lucha que acabamos de anunciar. Nada más y muchísimas gracias.